¿Y crees poder controlarlo todo? ¿Te atemoriza cuando el tablero va de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, y de pronto, como un abismo, se esfuma? Pero ahí está.